miramos a través del curso de la humanidad, los metales han sido utilizados desde la prehistoria del hombre y siempre han estado con él. La antigüedad clásica describe 5 edades: oro, plata, cobre, bronce y hierro. Nosotros no hemos hecho más que repetir la historia. Acaba de inicio una nueva sesión del programa que explora la ciencia de los metales y sus relaciones. Tus oídos se transmutarán por los elementos de la tabla periódica escuchando Heavy, Thrash, Gothic, Black y Death. Acá podrás escuchar los últimos estrenos, todo el metal tanto nacional como internacional, así como todos tus pedidos. Desde ya, prepárate para el vórtice sonoro que revienta tus tímpanos y sacude tu cráneo, porque acá de inicio, una nueva sesión de la hora más blasfema del podcast chileno. Esto es... ¡Metalurgia! Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es... ¡Un galvanizado de oro! Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Metalurgia. Yo soy Felipe Lobos y aquí como siempre, weón, dándoles al metal, por supuesto. Oye, hoy día, los que están escuchando el podcast día domingo, es el día de San Calentín, weón. Y, bueno, hoy día vamos a estar no celebrando obviamente esta fecha, pero sí tocando uno que otro temita que vaya de acorde a esta fecha. Y nada, weón, hay muchas otras cosas que comentar. Se nos viene Cannibal Corpse a nuestro país. Tenemos lo nuevo de Immolation, que yo le dije que hago la semana pasada, lo nuevo de Illuvate, lo nuevo de Astral Doors y entre otras cosas interesantes, con lo que vamos a comenzar hoy día, que es el galvanizado de oro. Dave Ellefson regresó a Megadeth, así que aquí vamos con un tema de los maestros que compusieron estos dos, los dos Dave Ellefson y Dave Mustaine. Espero que les guste estos Megadeth en el galvanizado de oro, y esto se llama In My Darkest Hour. No, you're not there. Oye, ya, muy bien. Entonces estamos comenzando esta edición de Metalurgia. Lo que pasaba ahí, como les dije, In My Darkest Hour, Dave Ellefson volvió a Megadeth, cosa que me parece excelente, weón. Porque si bien Endgame y los discos anteriores de Megadeth habían sido unos discos no malos, digámoslo así, sonaban demasiado Mustaine. Y bien, me parece muy bien que estén volviendo miembros originales a la banda Megadeth, tal como lo dijo Dave en una especie de anunciamiento canuto, como anda en la onda este tipo últimamente. No tiene que haber enemistad entre hermanos y que por eso había vuelto a la banda, así que todo bien por Megadeth, bueno. Y si llegan a venir a Chile, bueno, con Dave Ellefson, uff, mejor todavía, bueno, ¿cachai? Eso. Oye, bueno, como les dije, tenemos hartas cuestiones para el día de hoy. Tenemos lo nuevo de Luwait, lo nuevo de Immolation, Cannibal Corpse, que está viniendo a nuestro país. Vamos a seguir escuchando lo nuevo de Rotting Christ, Aealo. También tenemos por ahí unos recuerdos de 1998. ¿Qué más les puedo decir? Tenemos un cover hoy día en la restauración de metales que se van a cagar, weón. No sé, o sea, no es... De ahí les voy a explicar, weón, porque es bastante extraño el cover. Ustedes conocen el tema, pero la versión que van a escuchar después no la conocen, weón. Así de simple. Eso. Oye, así que nada, pues vamos a entrar al tiro nomás a la fundición de metales y vamos a ir a escuchar lo nuevo de Astral Doors. Ustedes se dirán, ¿quién es Astral Doors? No sé si ustedes recordarán, hace un par de semanas atrás que escuchamos una banda llamada Lion's Share, ¿ya? Bueno, Astral Doors junto a Lion's Share comparten el mismo vocalista. Ya, que yo se lo dije, el tipo tiene un timbre muy parecido a Dio. Es difícil tener esta especie de... Que dos personas tengan ya un mismo timbre es bastante difícil. Pero al parecer hay harta gente que le gusta imitar a Dio, como el caso de Veronica Freeman o de Nils Johansson, que es el vocalista de Astral Doors y de Lion Sherwin. Así que sin más preámbulos, los voy a dejar aquí en la fundición de metales con lo nuevo de Astral Doors. Ojo a este disco 2010. Y espero que les guste. Esto se llama, de su disco Requiem of Time, el tema Call of the Wilds. Astral Doors en Metalurgia. Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la fundición de metales. eso que pasaba. Y entonces era el Ureite con el tema Kingdom Come and Done, de su disco 2010, por supuesto, Everything Remains As Never It Was. ¿Qué se puede decir de Ureite? Bueno, una banda que siempre está sacando material y que siempre estamos tocando el material nuevo aquí en Metalurgia. Una banda que mezcla death melódico con folk, y hacen cosas bastante interesantes, bastante entretenidas, ¿cachai? Porque, puta, para lo que es el death melódico actualmente ya está saturado de cosas que se parecen una a otra, y el Ureite dentro de todo esto es como una cuestión que viene a refrescar un poco lo típico que se puede escuchar en el death melódico, que es algo que siempre suena igual y que, no sé, y a mí me pasa, weón. Tengo amigos que como que les gusta esa onda y, puta, componen temas que a lo mejor suenan la raja, pero no, encuentro que no tienen feeling, weón, porque siempre están pegados lo mismo. Y como les digo, el Ureite es una cosa que no, weón, de repente que se hicieran, weón, cueca con death melódico, a lo mejor la weá sería la raja, no sé, ¿cachai? A eso me refiero. Mejor vamos a seguir escuchando música aquí en la fundición de metal de Metalurgia, y vamos a escuchar lo nuevo de Immolation, un disco que está totalmente la raja. Estoy hablando de Majesty and Decay, weón. Puta, y es brutal, weón. No sé qué puedo decirle ya de Immolation, weón. Han sacado bastante buenos discos. Mi favorito es el Harness in Ruin, ¿eh? Es uno de los nuevos, se podría decir, pero ese es mi favorito de Immolation. Pero este disco Majesty and Decay no está absolutamente para nada de mal. Así que los que gustan del death metal, vamos a ir a escuchar un poquito de death metal. Así que espero que les guste esto. Y esto es A Token of Malice, lo nuevo de Majesty and Decay, el disco nuevo de Immolation 2010, aquí en la Fundición de Metales de Metalurgia. Scalding! four livers, others all three, devastating torch, I'm struggling, no rage, going in, burning like bread, people shaking their slack, but I'm on the hill, but I saw a chain of rocks, never looking down, they got different sunlight, well, door falls, I'm not gonna be storm, different for us all, scoring! Ahí pasaba Cannibal Corpse con el tema Scalding Hell. Y bueno, estos tipos se están presentando, que es el próximo recital metalero que se nos viene. Ya se están presentando el próximo 19 de febrero en el Teatro Novedades. Las primeras 200 entradas están a 12 lucas, o estaban a 12 lucas, no sé. Y esto sería a las 21 horas, se estaría llevando a cabo. El precio general se mantiene a 15.000 pesos, y el día del show va a estar a 18.000 pesos. La verdad que, bueno, la diferencia de precio es bastante, y estar pagando el mismo día 18 lucas no tiene ningún sentido. 15 lucas me parece un precio bastante aceptable, y también Cannibal Corpse es una banda que siempre cobra súper barato por sus recitales, así que nada, el sistema, pueden encontrar la entrada por sistema Ticketmaster y sin recargo en la tienda The Knife del Eurocentro. Así que corran por sus entradas a ver a Cannibal Corpse, para todos los que gustan del gore, para todos los que gustan del death metal, del death metal más comercial, se podría decir, como algunos dicen por ahí, Cannibal Pop, pero de todas formas no deja de ser una buena banda. Oye, chiquillos, vamos a seguir escuchando buena música aquí en Metalurgia, por supuesto, y nos vamos a saltar del death metal al black metal, y nos vamos a ir de Estados Unidos a Grecia, porque vamos a seguir escuchando lo nuevo de Rotting Christ, Aealo, un disco que la verdad yo le he dado bastante pocas vueltas. La primera escuchada no me gustó tanto como Theogonia, pero Theogonia para mí uno fue de los mejores discos que hubiera en el 2007. También la otra cuestión es que para mí, weón, Rotting Christ es una banda que siempre hace un buen black melódico, así que también es una cuestión que también hay que ponerle bastante, no, no hay que ponerle mucha oreja para pa que te guste. Eso sí, lo que me gustó de este disco de Aealo, que tiene bastante como cosa de rituales, así, o sea, cuando lo escuchen se van a dar cuenta que tiene su invocaciones mea rara, y me hizo bastante me fue bastante grato escuchar este disco Aealo. Así que vamos a seguir escuchándolo, a ver si a ustedes también les gusta, y después de Rotting Christ vamos a ir a escuchar otra banda black metal, que a la vuelta les voy a decir el nombre, para que vean también si les gusta. Esto es Rotting Christ de su disco Aealo 2010, por supuesto, con el tema Dub Sagetake. Eso era A la Mémoire de Nos Frères, una banda llamada Seth desde Francia. Y si no me entendieron lo que dije ahí en francés, que probablemente no me entendieron, el tema significa A la Memoria de Nuestros Hermanos, de un disco de 1998 llamado Les Blessures de la Mé. Y nada, bueno, es de una banda que está separada actualmente, que sacaron 4 producciones y la verdad yo lo encontré súper interesante la banda. Me gustó el black metal que ellos hacían, era bastante algo bastante tradicional, y no está de más escuchar por ahí bandas que, a pesar de que son extintas, editaron buen material y que no de repente que pasen ahí por alto, ¿cachai? Que la gente no las conozca, no sé. Aquí en Metalurgia le mostramos todo ese tipo de bandas. Vamos a seguir escuchando música. Vamos a entrar a la restauración de metales y vamos a ir con un cover. Como les dije, todos ustedes conocen este tema que vamos a escuchar a continuación. Estoy hablando de Mr. Crowley. La vez anterior creo que escuchamos una versión de Ripper Owens con Yngwie Malmsteen. Difiere mucho esa versión lo que vamos a escuchar ahora. Una banda que de hecho ni siquiera toca metal, Kofnia. Esta banda se maneja por los ámbitos del gótico, del industrial, inclusive de repente. Yo sé que a lo mejor quizás no tiene que ver mucho con metalurgia esto, a lo mejor una banda como esta sería más propia para un ambiente de lo que es para la Blondie, ¿cachai? Pero yo quiero mostrarle este cover porque la verdad es que no es malo, no es para nada malo. Y yo cuando lo escuché, weón, que va adentro, weón, nunca había escuchado una versión, digamos así, tan palpico de este tema de Ozzy Osbourne, totalmente desfigurada, transformada esta versión. Y la encontré, weón, espectacular, weón. No todas las bandas pueden hacer un trabajo así. Y que más encima es un trabajo que a lo mejor algunos se escapa de lo, como les dije, se escapa de lo que es el metal. Pero no por eso deja de ser malo, weón. Así que vamos a ir a escuchar este gran cover a Ozzy Osbourne de Mr. Crowley, de la banda Kofnia. Y ojo, pongan atención que al principio del cover y al final también se escuchan encantos, como quieran llamarle, del señor Aleister Crowley, que obviamente es la persona a la que alude este tema. Así que pónganle bastante oreja, yo lo encontré en la raja este cover y espero que les guste. Esto es Mr. Crowley en la restauración de metales. Aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá en la restauración de metales. The anniversary of their independence. Brothers and sisters, on this day, deathless glory, let us come united in our glad array to him, our father's martyrdom. Ashes to ashes, dust to dust, so let it be. In God we trust. They died, they died, and we are free. Take up their cross, deserve their crown, sustain this flag of liberty, my men shall not be trodden down. Ashes to ashes, dust to dust, so let it be, in God we trust. In world of earthquake, wreck and war, still in the flesh of freedom of life, in the people's safety, still in the sorrow, for we will live and we will die. Thank you. slowly. What went on in your head, Mr. Crowley? Did you talk to the dead? Your lifestyle to me seemed so tragic, with the thrill of it all. You fooled all the people with magic. Yeah, you waited on Satan's door, Mr. Charming. Did you think you were pure, Mr. Alarming? In Nocturnal Report, uncovering things that were sacred, manifest on this earth, conceived in the eye of the secret, and they scattered the afterbirth. Mr. Crowley, won't you ride my white horse? Mr. Crowley, it's symbolic, of course. Approaching a time that is classic, I hear the maidens call. A time that is drastic, standing with their backs to the wall. Oh God, you know. Was it the lamp of the saints? I wanna know what you meant. I wanna know what you meant. Thank you. llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de Cobra. Gran recuerdo también, ¿eh?, del metal chileno Torturer con Aracnofobia, weón. Una banda de Ñuñoa de aquí de Santiago, obviamente. Y nada, weón, no está de mal tampoco dejar de escuchar como en secciones como en el Emblema de Cobre, música, digámoslo así, metal de antaño, pero que también es metal chileno y del bueno, weón. Como les dije, Torturer con Aracnofobia y antes Ozzy Osbourne, el mismísimo Ozzy Osbourne con ese tema del Diary of a Madman, Sato, weón, un temazo, weón, ahí con Randy Rhoads, que lamentablemente se murió hace caliente tiempo este super guitarrista, weón, y nada, weón. Y antes de Ozzy pasaba Cofnia con ese, con esa rareza de Mr. Crowley, el cover a Ozzy Osbourne, weón. Ojalá que les haya gustado, weón. Esa super tripleta, weón. Bastante extraña la tripleta, weón. Es mutante la tripleta, weón. Cofnia, Ozzy Osbourne y Torturer. Todas las bandas no tienen nada que ver, weón. Pero bueno. Y bueno, si no les gustó, me escriben al correo metalurgia93 yahoo.cl, y ahí ustedes me dicen todas sus recomendaciones, todas sus qué les gustaría escuchar, qué no les gustaría escuchar, pedidos, sugerencias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, oye, nos vamos a ir despidiendo y vamos a terminar con algo absolutamente nada que ver a lo que veníamos escuchando. A continuación yo les mencioné a Yngwie Malmsteen y vamos a terminar con Yngwie Malmsteen. Ustedes dirán por qué, bueno, por el día de San Valentín que todos andan celebrando, un motivo más para salir a gastar plata para ir al cine, lo que ustedes quieran, con su pareja, otro objetivo más del consumismo, pero no por eso tampoco deja de ser un mal día, así que lo vamos a celebrar con un disco que sacó Yngwie Malmsteen el año pasado, 2009, llamado Angels of Love, que en el fondo es una compilación de grandes éxitos, de que son baladas románticas, pero solamente instrumental, sin la voz de Ripper Owens. Pero no deja de ser genial. Bueno, yo les digo, yo les recomiendo totalmente este disco para todos los que quieran estar con su pareja ahí, muy piolita. Este disco, Angels of Love, sirve totalmente de afrodisíaco. Se los digo yo, weón. Así que, weón, a toda raja este disco de Yngwie Malmsteen. Y antes de que terminemos con eso, también otro suceso que está pasando hoy día, el 14 de febrero, para los que están escuchando el podcast, día domingo, bueno, y durante toda la semana, es el recambio de lo que es el Año Nuevo Chino. Ustedes dirán que, bueno, ¿qué es lo que tiene que ver eso? Yo quiero agregar una a esto de San Valentín que no tiene nada que ver, pero quiero agregar unas palabras en la distancia para una persona, un amigo mío, que en el fondo fue una de las personas que me influyó para yo poder estar haciendo este podcast. Estoy hablando, de mi gran amigo Cano Álvarez, Juan, que el año pasado fue papá y que él dejó la radio a finales del 2008 y de alguna forma Metalurgia viene a ser como una continuación del trabajo que hacía Cano Álvarez con el Rock Tracks, y que después, bueno, ya cuando fue Power Tracks, ya no, yo ya no tenía nada que ver, yo no metía las manos, pero de alguna forma, orientado hacia el metal, yo intenté continuar el trabajo que mi amigo Cano hacía en lo que era la Radio Carolina, pero sin obviamente las restricciones que te impone la radio aquí con el formato podcast. Así que yo le quiero enviar en la instancia un gran abrazo a mi amigo Cano Álvarez, compadre, que él es tigre a todo esto del zodiaco chino, y es el año que se viene a continuación. Así que para todos los que nacieron en el 74, weón, 74 y 98, atención, porque este va a ser su año. Y con eso despedimos con Yngwie Malmsteen, como les dije, weón, de su disco Angels of Love, y espero que esto les guste. Weón, ojo, este disco, weón, se lo digo, es afrodisíaco, weón. Así que consíganselo, el Angels of Love, y espero que les guste. Este tema está muy bonito, weón, en guitarra, weón, acústica, así que a toda raja. Esto es Yngwie Malmsteen, nos escuchamos la próxima semana, y esto es Miracle of Life. ¡Chao!